are called, and only few are chosen. O my God, in thee I put my trust. Save me from all those that persecute me, and deliver me from my enemies. Save me from all those that persecute me, and deliver me from my enemies. O Jah. That night. Radio Zapote. Se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dog Night. Sim, Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night. Do Distrito Federal, Cidade do México. Muy buenas noches, bienvenidos a este 237 desde aquí, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ya estamos transmitiendo el Dub Night FM a través de nuestras redes sociales, www.radiozapote.org, y la webcam que está instalada en nuestro blogspot, que es www.dubnight.blogspot.com. Hoy en este 237 ya tenemos aquí a nuestros invitados, Hayden Cosmic Powa, que ya están reventando esta noche con parte de su selección, y bueno, entraremos con ellos a platicar con ellos de una sesión que tienen, que se avecina, que es la Dark Session, y esto va a ser el próximo sábado. Y bueno, ya ahorita van a dar ellos toda la información. También más adelante tendremos un enlace a Ciudad de Buenos Aires. Estaremos platicando con el operador de Stepping Stone Sound System, un Sound System de la Ciudad de Buenos Aires, y sabemos que también allá la movida en Buenos Aires está siendo cada vez más pesada y ya están apareciendo los Sound System, y vamos a hacer un enlace para allá. El operador de Stepping Stone, que también tuvo la oportunidad de viajar hacia Perú para la visita de Yashaka, y platicaremos de eso, de cómo estuvo la visita de Yashaka allá en Perú. Y bueno, más adelante también tendremos a los organizadores del Fat Bass Festival, que este va a ser por los rumbos de Xochimilco, Milpa Alta, ahí entre la frontera, hay una frontera divisoria ahí entre Milpa Alta y Xochimilco, en los pueblos de ahí en la montaña de Xochimilco va a ser este camp. Y bueno, más adelante tendremos a estos amigos aquí adelante para que nos den toda la información. Y bueno, ustedes saben, Dubnai FM se transmite como siempre desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, aquí al pie de la pirámide de Cuicuilco. Y bueno, ya estamos muy contentos de iniciar este 237, y vámonos a música, que para eso vinieron aquí Hayden Cosmic Powwow con esta selección esta noche. Vámonos. Bueno, estamos de regreso en este 237, aquí ya con Hiding Cosmic Powa. Y voy a darle las buenas noches. Está Juan Carlos y está Luis. Y les doy la bienvenida al Dub Night por primera vez. Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches, chido. Gracias eso por la invitación. No, hermano, gracias por venir. También a Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Buenas noches a todo el público. Bueno, y hoy están aquí para anunciar una sesión de este fin de semana, pero no sin antes vamos a hacerle preguntarle a Luis, que está aquí como el que viene a dar la cara por el proyecto. ¿Desde cuándo se fundó Hiding Cosmic Powa y de qué se trata, Luis, este proyecto? Hiden Cosmic Powa se empezó hace como cerca de un año, invitando a Juan, yo lo conozco de tiempo, de las sesiones, lo he visto en diferentes sesiones, bailamos juntos y nos conocimos, ¿no? Posteriormente se le hizo la invitación a Juan para poner algunas canciones, ¿no? Yo lo conocí y bueno, al menos me gustó lo que él tenía trabajando y se le hizo la invitación, eso fue hace como un año, en Atizapán, y bueno, de ahí se empezó, no como Hiden Cosmic, pero sí trabajábamos juntos en el aspecto de que él tocaba conmigo, yo tocaba con él, ¿no? Diferentes spots, diferentes lugares o invitaciones por parte de Rolando, que siempre nos ha apoyado o invitado, ¿no? Pues en sí el nombre Hiden Cosmic Powa, pues lo juntamos entre yo y Juan, mezclando pues Cosmic es poder. Hiden significa oculto, Powa pues es poder, Hiden, ¿no? Es como decir de algún poder cósmico oculto, ¿no? Es algo así prácticamente, ¿no? Se da lo que teníamos en mente y pues el proyecto trata de pues llevar a cabo y llevarle a la gente algo de lo que nos gusta, ¿no? Algo de música que nos agrada y nos hace bailar en el momento de estar ahí, ¿no? No sé qué piense Juan al respecto de eso. Bueno. Y antes de ir con Juan Carlos también para que él nos platique su sentir sobre Hiden Cosmic Powa, pues hay que decir que estos muchachos pues son parte como del Prometheus Sound System, por decirlo así. Están en la parte del crew de la selección, como se dice, los fondeadores, como se conocen en los sonideros. Ellos están ahí con Rolando y ellos también están tirando parte de su repertorio y parte del repertorio que el sonido ese que conocemos con ahorita con Prometheus Sound System, pues viene de estos muchachos. Incluso aquí Luis es hermano también de un sonidero, ¿no? Ah, sí, mi hermano es Emanuel. Saludos, si estás ahí escuchándome, carnal. Ahí estoy, ¿no? Es Emanuel de Zion Dread. Manuel Ranking se le conoce así, ¿no? Ahorita hablamos un poquito de esa historia. Y bueno, también saludamos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, qué bueno que viniste aquí al Dubna FM. Buenas noches nuevamente, gracias por la invitación otra vez. Bueno, como decía Luis, hace un año fue cuando me invitó a tocar por primera vez con Prometheus. Y bueno, en ese momento no tenía pensado llegar a ser un selector más de este movimiento, pero hubo circunstancias que pues se me presentaron y pues tomar esas oportunidades, ¿no? Y ahora pues estoy con Luis trabajando en esta parte de la selección con Prometheus en algunas sesiones, no en todas. Quiero aclarar, no tengo mucho tiempo a veces, pero sí, cuando podemos ahí estamos. Sí, más bien cuando se tiene tiempo. Perfecto. Trabajo. Bueno, ¿y qué tipo de repertorio es el que tiene Hiden Cosmic Powa? ¿Qué tipo de selección es? Porque sí sabemos que es un tipo de dub, sí, ¿no? De un estilo, ¿no? Sí, no, así como, bueno, sabemos que hay dub conscious, dub militant, ¿no? Militant style, un poco más warrior, ¿no? Creo que si algo puede identificar a Hiden Cosmic es que el estilo es muy, muy mystical. Muy, muy de eso, muy, muy mystical, muy. Con mucha energía, bastante energía, sí, sin duda. Oye, Juan, ¿y tú cuándo crees que nació ya, o sea, el no tiene mucho que nació, digamos, en la escena digamos, la capacidad, ¿no? Para este tipo de estilo, ¿no? O sea, este tipo de estilo, si lo ponías hace, no sé, hace años atrás, igual no era tan aceptado. Y ahora, sin embargo, ya la escena está lista como para estos estilos, ¿no, Juan? Bueno, pues yo la verdad pienso que nos hace falta todavía en México un poco. Se está aceptando cada vez más. Sin embargo, hay personas que pues todavía pues no les agrada tanto esta idea de sonidos tan pesados. Prefieren, bueno, optan por otros sonidos, incluso que pues, bueno, cabe recalcar, no son tan marcados. Sí. Pero son, bueno, más digeribles, por sí, decirlo de alguna. Bueno, yo creo que pues sí, como dices, ha estado, bueno, cada vez es más aceptado, pero comparado con otros países, Inglaterra, para ser en específico, pues hace falta todavía escuchar mucho más. Sí, se ha estado trabajando en ello, pero sin embargo, todavía no ha habido, por ejemplo, una sesión entera del estilo que están convocando. Y justamente tiene de particular es esta sesión que va a ocurrir, ¿no? Que se llama, sí, la Dark Session, ¿no? Sí, Dark Session. A ver, sí, explícame de la Dark Session. No, bueno, pues hace tiempo yo platicando con Juan, desde que lo conozco y ya trabajando con él, pues llegamos a platicar en alguna ocasión de, pues nosotros como público queremos a veces escuchar lo que nos gusta todo el tiempo de la sesión, ¿no? Pero hay veces que la sesión tiene que ser de Robadub, porque a la gente le gusta Robadub, Roots, de un género a otro, ¿no? Y comúnmente este género siempre queda como al final o algo así. Siempre lo dejan como al último. Ajá. Y entonces, la idea que teníamos aquí con el compañero, no solo él, hay otros proyectos que estaban ahí. Hay un proyecto que va a tocar ahí que se llama Skank of Nation. Debe recalcar un saludo para Jesús, si está escuchando esto, y a Uriel. Ellos son parte de un colectivo que conocí hace tiempo, incluso pues llegué a salir con ellos en diferentes ocasiones. Son mis vecinos, prácticamente son vecinos míos del barrio, ¿no? Del mismo lugar donde crecimos. Hemos estado en sesiones de Zion Dre desde que esto empezaba, así como público, ¿no? Y bueno, desde hace tiempo ya había platicado con Jesús de Skank de hacer algo así. Pero hubo un tiempo, bueno, hubo una distancia, pues, escuelas, trabajos, diferentes cosas que nos alejaron y no pudieron. Al trabajar con Juan, pues recalqué esa idea, la retomamos y la unimos, ¿no? Hablamos entre nosotros y dijimos, no, pues, ¿qué les parece si juntamos un spot? Consigo, bueno, hablamos con Rolando, nos dio mucho apoyo. De hecho, esto está apoyo de todas partes, tanto como del lugar, como de las personas que van a tocar. Eso se agradece bastante. Pues la sesión, dijimos, no, pues queremos hacer una sesión de lo que nos gusta y que mejor que pues de inicio a fines, o que se llama a esa gente que nosotros hemos visto como público en diferentes sesiones, personas de diferentes lugares del DF y de fuera de ella, ¿no? De la ciudad, personas que les gusta y que vienen de lejos a venir a ver las sesiones aquí, las escuchan y les agrada, ¿no? Tú al estar bailando, al estar en una sesión, pues entiendes a las personas, ¿no? Notas el ritmo y cómo les gusta. Hay personas que pues incluso hasta ponen caras de que ya van a empezar con esto, ¿no? Y se quedan con la de no nos gusta, ¿no? Ruth, gritan y acá, ¿no? Se avientan luego ahí, ¿no? Gritos. Pero pues tú estás ahí y notas quién está bailando, quién le gusta lo que a ti te gusta. Entonces, hablando con ellos, de hecho, hace poco hubo una sesión en Xochimilco, Heavy Bass, por parte de Rolando, Prometeus. Y ahí pues estuvo bien o cayó al mero anillo al dedo, porque fueron a tocar esas personas, fueron invitados. Entonces, ya al estar ahí aproveché y hablé con ellos y quedamos como acuerdo en que sí, que se armara, que se hiciera, ¿no? Que fuera para, pues, por gusto a esto, ¿no? Así fue como dijimos que se arme esta sesión, y el apoyo fue de todos, de poner un cachito de cada quien para esto. De hecho, hay una sorpresa, cabe recalcarla ahorita, de que, bueno, se había dicho que iban a haber dos scoops, pero va a haber un proyecto nuevo, que es un nuevo sound system de un compañero nuestro, ¿no? Ya sorpresa, el día que estemos ahí, 3 de junio, sábado, este sábado, pues se presentará. Oye, Juan, ¿me puedes decir el talento que estará ese día en la selección, por favor? Sí, tenemos invitado Colectivo Alpha es de Naucalpan, Juglin Zone es de Atizapán, ¿cómo se llama? Skunk of Nation, que es de Iztapalapa, otro compa que es productor, apenas empieza, pero tiene muy buen material, muy bueno. Él se nombra X-Man. Otro selector que se llama Abadred, es de Iztapalapa. Él iba a poner el spot, no nos había dado las facilidades para que se haga la sesión en su casa, pero creímos que no era tan conveniente porque era muy, muy chico el lugar, entonces optamos por otro lugar más grande. Creo que me faltan algunos, pero recalcando, quiero pues mencionar que pues todos traen una muy buena selección musical. Ellos han estado coleccionando música desde hace tiempo, unos recientemente, y como dije, X-Man, que está produciendo, tiene muy buena música. Valdría la pena visitar su SoundCloud para que lo escuchen, y pues eso. ¿Eso dónde va a ser la Darra Session? La sesión va a ser aquí en Iztapalapa, 5 minutos, es Barrio San Pedro, queda atrasito de donde es la explanada, y es Callejón del Pato número 2, es un callejón, ¿no? Este spot lo conseguimos gracias a una chica que se llama Abigail. Anteriormente Sayon Dredd había tenido una sesión ahí, habían trabajado con ella, y pues teniendo la necesidad dijo, sí, sin problema, ¿no? También que ese día es cumpleaños de un primo y también él atrae esta onda, entonces como son amigos, más se facilitó el asunto para que se prestara el spot. Muy bien, vamos con un corte musical, ¿okay? Cortesía de Hayden Cosmic Power. Esto es Dubnai FM. system, eh? Finally the game has turned around. The people rage in hunger and grief. The life was far too crazy, now they just can't reach. Step away from the sinking sun. Yeah! Get away from the system so designed to blow your mind. Oh yeah, yeah, trample Vatican. Yeah! Thank you. Bueno, de regreso en el 237 de WFM, aquí en compañía de Cosmic, Hayden Cosmic Powa. Y bueno, ellos tienen una sesión y estamos invitando a ella el próximo sábado en Iztapalapa. Y estará congregado, pues, ahora una nueva generación de selectores dedicadas a este género, a este estilo, ¿no? O esta serie de estilos, ¿no? Porque no es solo uno, ¿no? Sí, sí, ahí como de estilo terremoto, a estilo militant, a de todo, sí, de todo va a haber, pero muy, muy, muy al estilo dark. ¿Y esa, ¿por qué la Dark Session? ¿Por qué? Por dark en sí es oscuro, ¿no? Es una sesión oscura, una sesión de pura banda, pues prácticamente creo como lo puse, más un poco más underground, ¿no? Un estilo más, pues todavía ha estado bajo, al menos las personas han estado calladas, ¿no? Entonces, ahorita como público, pues... Sí, porque hasta en Londres, ¿no? Este tipo de estilo es algo underground, ¿no? Sí, no, en todas partes es underground así realmente. Sí, ¿verdad? Sí. Que es... Bueno, ¿tú qué puedes agregarnos, Juan, de esta de este estilo que es así underground, como dice aquí, como bien apunta? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues creo que sería repetir, para nosotros es un estilo pesado, duro, y bueno, más que nada, pues es lo que nos gusta, bailar. Y ese mismo baile nosotros lo queremos transmitir a la gente mediante la música, lógicamente. Queremos compartir lo que nos gusta. Es nuestro principalidad. Nuestra principal idea, compartir. Y pues underground, pues como decía Luis, en todas partes el sound system es under desde raíz. Entonces, pues, o no tan visible, ¿no? Uh-huh. También sería decir, ¿no? O sí, sea, más pues la traducción de la palabra, ¿no? Subterráneo, ¿no? No lo puedes ver, está como debajo de lo que realmente pero es, está, ¿no? Presente, ajá, muy presente. Está ahí siempre presente. Y bueno, vamos y repítenos la locación. Que esto va a ser allá en Iztapalapa. Sí, es a 5 minutos de Metro Iztapalapa, prácticamente es atrás de la explanada y en Barrio San Pedro. Es Callejón del Pato, ¿no? Ahí las personas lo conocen. No es tan difícil, de hecho ahí está el mapa, pueden checarlo, está en el evento. Todas las tribus bienvenidas, ¿no? Todos bienvenidos, todos. Inviten a todos, en serio, hay personas que... quizá no lo escuchan, pero lo pueden escuchar y rayos, ¿no? Soy de aquí, ¿no? Me gusta, ¿no? Y es como un llamado a eso, a esas personas que pues les agrada esto, ¿no? Y a los que les pueden agradar. Entonces, ¿en la sonorización va a estar? Prometeo Sound System y, bueno, va a estar ahí un sonido nuevo, estrenándose un proyecto ahí nuevo, otros dos scoops más, ya lo verán bien ese día, quién es, y pues ustedes sabrán bien cuál es su proyecto porque lo van a escuchar ese día. Y hay unos regalos, ¿no? Para... Ah, sí, hay dos cortesías para todos los que, bueno, los primeros tres que manden dos nombres de canciones de las que hayamos puesto durante el programa, el nombre y el productor, solamente eso, lo pueden mandar a la página de Duke Night FM, o más bien, sí, ahí, ahorita es al momento, ahorita... pongan atención, si está alguien ahí que sepa, pues mándenlos y pues ahí tendrán sus dos cortesías, ¿no? Tres, lo lamento, tres. Y bueno, pues damos las gracias por haber venido a esta noche, compartir esto, lo de esta sesión muy interesante, de que se puedan reunir tanto una nueva generación de selectores como también pues aspirar, ¿no? A encontrar nuevo público, ¿no? A seguir esparciendo la semilla del dub y que este estilo pues obviamente pueda tener el pues digamos que su lugar exacto, ¿no? Su lugar ahorita en la escena, ¿no? Sí. Sí, sin duda que tenga su lugar. Juan, muchas gracias también por venir. Muchas gracias. No, gracias a ti nuevamente por la invitación. Un saludo para todos. Sí, un saludo para la banda, para más que nada invitar a toda la gente para que asista a esta sesión, y esperamos no defraudar a la que vaya. Queremos compartir lo que nos gusta, nada más. Perfecto, Luis, muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias por la invitación. Éxito, gracias. Y ya cuando venga la segunda Dark Session volumen 2 ya. Sí, esperen una sesión 2. Bueno, Juan, ¿qué? Una última canción, Last Tune. Sí. De Heideck, Cosmic Power. Esta canción es de Nomadics, es prensa, y bueno, sale en algunos cuantos meses. Pongan atención para poder adquirirlo. Yes, I, Rinaldo Bois, you know, Hardin Cosmic Power. Original mystical style in the dance. Warrior. Crucial times, you know. Original nomadics in the King Alpha. Todos escuchan esta sesión, este último que es de Hayden Cosmic Power. Quiero recordarles a todos que es el cumpleaños de mi amigo Juan. El día de hoy es su cumpleaños el día de hoy. Entonces, pues, quiero felicitarlo, es mi valedor y pues realmente le deseo lo mejor ahora y siempre, ¿no? Espero y sea mucho cabrón. Sí, hago canales, es cumpleaños de Juan, recuérdenlo, el 3 de junio. Todos bienvenidos al baile, baile sin compromiso. Todos bienvenidos, respeto para todos los colectivos que ven hasta presentes, Colectivo Alpha, Jungly Zone, Skunk of Nation, Stepa Lion, Ava Dread, y producción mexicana, Underground People, you know, X-Man va a estar presente, compartiendo ahí un poco de su trabajo que ha producido, y realmente espero les guste, ¿no? Realmente a mí sí me hace bailar. Original Raw Version, you know? Hiding Cosmic Power at Crucial Times. Special Cosmic Power is in a Jones country, you know? Hiding Jones coming up. Link of the Skull. Now on the soul. recordándoles que hay un proyecto que está por salir el 10 de junio, Mystical Vibration desde Mexicali. Tlaxcala, Cali, es este un nuevo proyecto que está saliendo. Esperamos trabajar con ellos pronto. De hecho, ese día vamos a estar ahí presentes en su presentación oficial, 10 de junio. Ahí pueden checar el evento, está compartido igual en la sesión de DAP, ¿no? Todos bienvenidos. Special request, you know, from the Hayden Cosmic Power. Mystical style in a mystical dance. Original connection, you know. Special. Raga Studio, you know? Hayden Cosmic in the play. Special request. Special. One. Big Red Tech from the Theo Sound System, the Cyber Dread Sound Family, you know? Yakuman Family. Big Red Tech Mario, you know? Un respeto para toda la cultura underground, you know? Don't cry. style, different style, you know, mystical style. Dance of the people, you know? Underground people, big respect, you could how. You know? Original Dark Power, in a conscious hidden energy in the dance. Hidden Power in a hidden style. Cosmic Dance. Warrior, warrior. Original underground people, you know? War, war. Hidden connection, you know? Mystical vibes from the cosmic of voice. One, don't skunk it in the play. Consistent culture. Warrior Dance. Westside, original X-Man in a Mexican production, you know? Under production. Big respect, X-Man, you know? Todos bienvenidos 3 de junio. Dark Section, you know? Escucho Top Night.

237 del Dub Night, ya estamos aquí en compañía de nuestros amigos de Fat Bass Festival. Y bueno, damos también un saludo a toda la gente que ha seguido durante todo el programa. Este 237 después de un buen set de Hayden Cosmic Powwow. Y bueno, ya está aquí Oliver y DJ Contradiction para hablarnos del Fat Bass Festival. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? A ver, cuéntenos. Bien, bien, aquí disfrutando de la Dub Music en el Dub Night FM. Promoviendo lo que es el festival de bajos gordos, el Fat Bass Festival. Y pues es como de alguna forma una continuación de lo que era el festival Reciclaje en los años pasados, pero ahora un poco más pequeño, digamos, y pues vamos a ver qué tal sale. Aquí tenemos a Oliver de la Rumba Sucia. ¿Cómo ¿Qué tal? Saludo? Un saludo. Bien, un saludo a todos allá afuera. Bueno, pues qué chingón que se animaron a hacer esta propuesta que se llama Fat Bass Festival y presentan un cartel interesante, puros mexicanos, ¿no? Sí, pues la intención siempre ha sido, ¿no? Porque pues estamos haciéndolo desde el colectivo de la Resistencia Sonora, ¿no? Uh-huh. Y siempre ha sido nuestra propuesta, pues tratar de impulsar a lo nacional, ¿no? Siempre ha sido lo nuestro y pues no es otra más que puros nacionales y confiando en que nuestro talento también pesa, ¿no? No necesitamos extranjeros en nuestras fiestas porque ya ha habido fiestas que se ha demostrado que puros talentos nacionales arman unos fiestones chingones, ¿no? Entonces seguimos apostándole a eso, al talento de aquí, ¿no? De su colonia. Y en este caso, ¿qué talentos son los que estarán presentes ahí en el Fat Bass Festival? Pues tenemos a los headliners, Unidub Stereo, está Hickory Dub, R Sound System, La Rumba Sucia, Subbase Killa, está Ubuntu, Spirale Adobe, Mafia Revolucionaria, está Mystic Sound of Revolution, DJ Da, Mumandala, Está también Alliance Dread, que se integraron hace poco al cartel. Y pues estamos promoviendo una fiesta de unas 13 horas de música continua en vivo. Y pues a la luz de las estrellas junto al cerro en el hermoso barrio de Santa Cecilia. Se llama Santa Cecilia Tepetlapa Xochimilco. Está más o menos como a unos 20 minutos, 25 de lo que es el Deportivo Xochimilco. Y pues para la banda que llegue en bicicleta únicamente pagan la mitad de precio. Y pues toda la banda ciclista está cordialmente invitada. Y hacía falta algo en Xochimilco, ¿no? Porque también como que se había apagado la escena por allá más o menos, ¿no? O sea, no. Pues también es que es una misionzota, acá las condiciones son diferentes, ¿no? En el Estado de México, pues está prendido, ¿no? El centro, pero el sur es difícil, ¿no? Porque la gente pues, no está muy, muy familiar con la onda del reggae, y los que están pues se jalan a los del centro, ¿no? Y es como el sur, un área como no ha sido muy explorada, ¿no? También. Más aquí en el Ajusco, ¿no? Con el reggaeciclaje, con las fiestas allá en Xochimilco, ¿no? Un buen de banda que está haciendo cosas chingonas en Xochimilco. Pero es un problema, ¿no? De este lado, sí se requiere más del apoyo de la gente, ¿no? En ese caso, toda la gente que estaba haciendo en Xochimilco, pues obviamente era en la zona de los embarcaderos o en la zona del centro, ¿no? Pero ahora en este caso vamos a subir a la montaña, ¿no? La montaña de Xochimilco, ¿no? Sí, ahora vamos para la montaña, ¿no? Y la verdad que es que nos hemos topado cada que hacemos estas fiestas. La Resistencia Sonora ha tenido la suerte de hacer fiestas que la verdad se han quedado en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Porque la misión siempre ha sido la montaña. Es más a donde hemos tocado, ¿no? Para nosotros siempre estamos en el cerro. Y ya se nos hace una misión chida, ¿no? Es complicado, pero estos cerritos tienen unas vistas bien padres de la ciudad en la madrugada, ¿no? Entonces, pues combinarlos con reggae, con dub, con la vibra chingona en la mañana, pues sí tienen que estar bonitos esos amaneceres. Y los que lo hemos vivido, pues se vuelven adictivos, ¿no? Están chidos. Oye, entonces dices que es como una continuación del trabajo que se hacía en reggaeciclaje. Así es, a partir del cuarto reggaeciclaje, pues nos tocó colaborar por ahí en la producción y hacer la difusión e invitar a las bandas a tocar. Y pues es como más o menos por estas fechas se hacía. Este año no se pudo hacer el reggaeciclaje, pero pues estamos haciendo que es el Fat Bass Festival. Y pues pretende ser algo pequeño, pero queremos como ecualizarlo muy bien, que tenga un sonido así profesional, aunque no se escuche como a 1000 kilómetros, pero que se escuche chingón. Es como la idea con Resistencia Sonora, que estamos en colaboración. Siempre tratamos de que sea así, ¿no? De dar la plataforma para que los artistas se escuchen como se quieren escuchar. A veces no es posible, a veces las cosas no se dan, ¿no? Pero queremos que se escuchen clarito, ¿no? Ya nos han tocado bandas que se escuchan clarito y el mensaje atraviesa bien chingón. Si quisiéramos obviamente un pinche festival poca madre para la banda mexicana, ¿no? Para todos los artistas mexicanos pero pues hay un chingo de dificultades, ¿no? En el camino. Y la verdad que pues el intento está ahí, ¿no? Que sea Made in Mexico, ¿no? Bueno, vamos a canción Subasquila, que van a estar ahí. Esta canción se llama Deep Roots y regresamos. estaremos dispuestos a desintegrarnos. Estaremos dispuestos a morir al consumo. Y ese miedo. Bueno, estamos de regreso con nuestros amigos de Fat Bass Festival y sí, platicábamos, ¿no, Oliver? Que pues es muy difícil, ¿no? O sea, en México, o sea, hacer un proyecto de estos, ¿no? O sea, y darle, primero eso, ¿no? Digamos que cuando propones un festival de esta magnitud, pues la gente no sabe qué onda, ¿no? Pero pues, ahora ya con este tipo de antecedentes que han estado atrás de otras producciones, pues es más seguro, ¿no? Pues, y sobre todo porque, pues obviamente, ¿no? O sea, darle, también, o sea, no enfocarnos totalmente a la música dub, sino más a la onda del bajo, ¿no? Que también son varios estilos y luego, pues también es un concepto, ¿no? El que toca, además de dub, que toca dubstep y otro tipo de, hay de beats, ¿no? Sí, pues hasta ya ves que hasta cumbia, güey, ¿no? Sí, o sea, que drum and bass, ¿no? Que son como movimientos hermanos, ¿no? Hasta pareciera que riman todos poca madre, ¿no? Las fiestas se ponen bien chingonas, pues siempre toca ese, siempre pasa esa onda de que se siente esa cercanía, ¿no? Con los bajos ya, ¿no? Ya bien entrados en la fiesta, sí se arma un ambiente bien chido, ¿no? Eso es bien padre porque pues no se da muchas veces y nos ha tocado ver un buen de bandas de diferentes estilos, ¿no? Hermanadas por el bass. Es bien padre eso. Es una experiencia chida. Y además, no sé, solamente se convoca a la gente del dub, sino a la gente que también, pues, obvia, quizás está en otras escenas, ¿no? Que les gusta el reggae, que les gusta el dub. El hip hop también. Hip hop, ¿no? Habrá dos proyectos de... Habrá uno de cumbia step, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí un evento sabrosón para todos, ¿no? O sea, buena vibra. Ahí con la naturaleza y toda la onda, la montaña, el bosque y todo eso, ¿no? Sí. La propuesta está ahí, ¿no? Nada más hace falta, pues el apoyo de la gente, ¿no? Que en este caso, pues que vean que desde muchos aspectos está trabajando, ¿no? Los festivales para tener una mejor, un mejor perfil, ¿no? De lo que es el movimiento en México, ¿no? O sea, porque eso es más real. Es más real saber que muchos de nosotros escuchamos ska, reggae, hip hop, escuchamos un buen de música, y todas están hermanadas por la música del bajo, ¿no? ¿Y a qué horas es el open, la apertura? ¿A qué horas del festival más o menos? ¿A qué horas van a empezar a recibir ya a la gente en la locación? A partir de las 8 de la noche ya van a poder entrar la banda que haya pagado su entrada y pues van a ir poco a poco como... De ahí son 13 horas de música. Sí, van a ir calentando motores unos compas selectas para que poco a poco la banda vaya entrando en el ambiente tropical y pues no sé. ¿Qué onda con el clima y todo eso? ¿Ustedes qué esperan o qué? Pues sí, estamos tomando previsiones, ¿no? O sea, porque han estado bien recios las lluvias. Y pues sí, estamos esperando. Pues los otros festivales hemos tenido un buen de gente y hemos cubierto esa parte, ¿no? La parte del clima siempre ha sido como que tema, pero los eventos siempre han estado llenos, o sea, ya lo hemos hecho antes, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir, ¿no? En la experiencia que tenemos, ¿no? Para seguir haciéndolos. Está chido. Y bueno, vámonos con más música. Esto es del Hickory Dub, que también va a estar ahí presente en el CAM, ¿no? Sí. Sí, es CAM o no es CAM. Saludos al Hickory Dub. Sí. Ahí está. Presente en el Bass. Fat Bass Camp. La situación en Siria se está convirtiendo en una microguerra mundial. Ha sido una situación complicadísima desde que empezaron las protestas pacíficas contra el presidente Assad. Y se ha complicado más ahora con intervención rusa. Yo esperaría que los candidatos republicanos dejen de fingir que esto es un asunto tan sencillo como van Marco Rubio y Jeb Bush por ahí hablando, que simplemente pongamos decenas de miles de tropas americanas en Siria y que esto se resuelve de la noche a la mañana. Si dicen que hay soluciones en Siria, están mintiendo. Thank you. Puedes escuchar ahí al Hickory Dub, que también va a estar ahí en el Fat Bass Festival. Estamos hablando con los organizadores del proyecto. En su primera edición, y pues ya con un gran talento nacional, a las 8 de la noche abren las puertas ahí. Y acerca de la locación, a ver, díganos cómo está lo de la locación para el Fat Bass Festival. Pusimos un pequeño croquis en el flyer y también en el evento de Facebook. La cuestión es llegar a... Pueden llegar por Tasqueña o a cualquier altura de lo que es Tlalpan. Pueden tomar un camión o un microbús que vaya para Xochimilco. Y entonces ese transporte los va a dejar junto al Deportivo Xochimilco. Y de ahí pueden tomar un camión para Santa Cecilia. Ahí vienen todas las instrucciones. Si toman ese camión, más o menos tarda como unos 25 minutos en llegar, y pues se va a escuchar desde lejos el dub, el reggae y el bass. Y bueno, y digamos que acerca de la locación, ¿es boscoso, es montañoso? ¿Qué se espera más? Pues regresando un poquito al tema del clima, sí, vénganse preparados para la lluvia. Según el pronóstico, no va a llover el sábado, según, pero por cualquier cosa yo creo que sí sería bueno que vengan listos para la lluvia, y pues va a haber lonas, ¿no? También para el sol o para la lluvia, para que la banda esté más cómoda. Entonces sí, vénganse listos para un poquito de lodo y lluviecita. Oliver, ¿algo más que haya que agregar de esto del Fat Bass Festival volumen 1? Año 1, año 0. Sí. No, pues pues que la resistencia sonora aquí empuja aquí para todos, ¿no? Y vamos pues a no parar, ¿no? Este es el primero de muchos que vienen, ¿no? Porque pues así lo hemos hecho, ¿no? Es más bien el nombre del juego, no parar, ¿no? Y la resistencia sonora pues siempre ha hecho gala de eso, ¿no? De guerrerearle, y los que han ido a nuestras fiestas pues saben cómo está el asunto, ¿no? Entonces pues aquí esperando ver a las caras conocidas por ahí arriba, y pues estamos reclamando algo que nos pertenece, ¿no? Somos las voces que no callan, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Bueno, regalos para el auditorio de Dubnai con unas cortesías. Sí, pues traemos 10 cortesías dobles para la banda que está escuchando el Dub Night. Le pueden mandar pues algún mensaje a aquí a cabina, a Dub Night Radio. Sí, puede ser. O también a qué más, a Resistencia Sonora. A la Resistencia Sonora, si postean cualquier cosa con respecto al festival ahí en la Resistencia Sonora, a los primeros 10. Les damos una cortesía doble, ¿va? Escribir a Resistencia Sonora. Ajá, okay. que lo escucharon en Radio Zapote, ¿no? En la ENA, y etiquetar a todos y los hashtags respectivos, no se les olvide, ¿no? Ok, pues ahí está, ¿no? Pues vamos, entonces que escriban a Resistencia Sonora. Sí. Que quieren, ahí los esperamos, que lo escucharon aquí en Radio Zapote. Ahí está. Pues ahí está. Entonces, esos son 10 dobles para el festival de este día sábado. Va. El Fat Bass Festival. Y bueno, pues no, pues agradecerles de que vinieron esta noche a dar la información clara, concisa, precisa. Contradiction y Oliver, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Oso. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a Unidob, al Tachco Studio, a Green Beats, todos y cada uno de los proyectos de acá de la banda. Y pues chido por compartir el espacio y la buena vibra. Saludos para toda la banda que escucha. Y un saludo a las bandas. La neta es que es bien chingón vivir aquí en la Ciudad de México en medio de tanto productor, la neta. La neta, cada vez somos más, y agradeciendo a todo el talento de todos, porque todos estamos creando algo que se nos escapa a la mirada, pero está bien chingón, ¿no? Es una efervescencia bien chingona. Y desde aquí un abrazo bien cabrón a todos los productores y guerreros que no se dejan intimidar, ¿no? La escena europea está cabrona.

vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil, Dub Night, Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Dub Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. Bueno, ya estamos en la recta final del Dub Night 237. Todavía está aquí nuestros amigos de Resistencia Sonora. Tocamos a, además de Spirera Dub, también tocamos a Mystic Zone of Revolution. Incluso estamos fondeando con él. Y bueno, para todos aquellos que todavía siguen conectados, pues muchas gracias. Hoy que estuvo también el proyecto Hayden Cosmic Powa, un saludo también a ellos que ya tuvieron que retirarse. Y bueno, para la siguiente semana hacemos el enlace a Argentina. Por cuestiones de tiempo, pues no lo vamos a poder hacer. Estuvo muy buena la plática aquí con el Oliver y Contradiction, ya listos para Fatbase Festival. Sí, sí, sí. Sí, estamos más que listos, más que puestos. La verdad es que pues siempre es un reto y eso es bien emotivo, pues para nosotros juntar a los artistas, ¿no? Es un esfuerzo real por impulsar la escena nacional, ¿no? La verdad, esa es la verdad, ¿no? Y hemos tenido nuestros pedos, ¿no? Y ha sido como complicado, pero aquí seguimos dando guerra y vamos a seguir, ¿no? Mientras nos alcance la fuerza. Y es bien chingón saber que hay una efervescencia, ¿no? De esto. Es chingón. Y otra cosa para los que no sabían, pues el Aliens Dread, ¿no? Se incorpora al cartel y les mandamos un saludo, ¿no? Sí, les mandamos un saludo a los nuevos que están entrando al cartel. La verdad que buenos refuerzos, ¿no? Se les agradece a toda la banda, a todos los artistas que se incluyeron en este cartel. Les mandamos un abrazo y pues, la intención de darnos a conocer nosotros, ¿no? También hacemos el anuncio de que en el Fatbase Festival queremos ser inclusivas a todos los crews, ¿no? Crews nacionales, bienvenidos, ¿no? La Resistencia Sonora siempre se ha caracterizado por eso. Y aquí el Fatbase Festival es la plataforma de muchas de las bandas que conocemos en la calle, que conocemos en nuestros barrios. Es mucha banda que hemos tocado previamente, ¿no? Y todos están haciendo cosas chidas y siempre existe el apoyo para esa banda que es guerrerona, ¿no? Aquí comuníquense con nosotros, escriban a la Resistencia Sonora, escriban el Fatbase Festival, los canales están abiertos, ¿no? Queremos conocerlos, todos estamos incluidos en esta onda y no se sientan tímidos, aquí hay un chingo de gente que está haciendo lo mismo que ustedes, ¿no? Hacemos extenso la invitación a todos para que formen parte de esto, ¿no? Gracias. Sí, gracias también por visitar la cabina de Radio Zapote esta noche y dar la información. Sí, gracias, pues, chido por prestarnos este espacio. Volvemos a mandar saludos a toda la banda que va a tocar. Y también recuerden, 10 cortesías dobles escribiendo a Resistencia Sonora. Y que digan, escribiendo un mensaje, yo lo escuché en Dub Night de Radio Zapote. Sí, banda, no olviden que hay 10 pases dobles. Y bueno, vamos a mandar saludos al Yautlacat Collective, que van a estar selecteando en el Fatbase Festival a los compas de Colectivo Ubuntu, a Mafia Revolucionaria. Por allá el DJ Dan, R Sound System, la Rumba Sucia aquí presente, también está Mystic Sound of Revolution, que acaba de sonar hace un momento, también con su proyecto Moon Mandala. Saludos hasta Puebla a la banda de Spiralia Dope,